mi Salvador. Él es Señor de mi corazón. Él es Jesús, mi Redentor. Él es Cordero de mi salvación. Establece tu reino en nuestras vidas, Señor, y hágase siempre tu voluntad.